estamos a la espera de la confirmación oficial de ese acuerdo. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que la planta de Figueruelas es la planta más productiva que tiene ahora mismo General Motors en Europa y, por tanto, lógicamente, cualquier solución a General Motors Europa, a Opel, debe contar con una base de que sea una solución industrial basada en la competitividad, basada en la rentabilidad a largo plazo, y ahí, lógicamente, Figueruelas tiene que jugar un papel muy importante dentro de General Motors Europa.